El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, «Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien». Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces, la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía, «Este es, en verdad, el profeta que habría de venir al mundo». Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento, queridos hermanos y hermanas. Hoy, hermanos, estamos en el tiempo de la Pascua, tiempo que para muchos es un tiempo cualquiera, pero para el cristiano debe ser el tiempo mejor, porque es el tiempo de la vida, el tiempo de la resurrección. Es como quien dice el tiempo de la primavera, porque sabemos nosotros que Cristo, aunque murió, Él resucitó. Por eso estamos escuchando en estos días el libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro donde se nos narra especialmente esta primera historia de la iglesia, de los primeros cristianos, cómo ellos, a través de la fuerza del Espíritu, de la fuerza de la resurrección, pudieron ser testigos de Dios y de Cristo ante el mundo. En ellos se cumple lo que el Salmo hoy nos dice. ¿A quién temeré?, dice el Salmo. ¿A quién voy a tenerle miedo? Si tú eres, Señor, la defensa de mi vida. Sabemos que lo que les pasó a estos apóstoles fue también lo que le pasó a Cristo. A Él lo persiguieron, lo calumniaron, incluso lo mataron, igual a los apóstoles, porque un cristiano también muchas veces tiene el mismo destino de Cristo. Por eso decía Santa Teresa de Jesús, Señor, si así tratas a tus amigos, por eso tienes tan pocos. Pero hermanos, el Salmo nos invita a ver el sufrimiento y a ver los obstáculos con los ojos de la fe. Porque hoy está de moda la cultura del pare de sufrir. Miles de medicinas hay ahora o no? Me duele una espinilla, creo que hay hasta para las espinillas, ¿verdad? Porque el humano no quiere sufrir. Mira el dolor como algo tremendamente negativo, pero entonces no miramos la cruz de Cristo. Por eso, hermanos, ¿qué les pasó a estos apóstoles en este día? Fueron, dice, lo sacaron de la cárcel por estar predicando el nombre de Cristo, y entonces al final Gamaliel dice: suéltenlos, porque lo que están haciendo, si es en nombre de Dios, pues no habrá nada que los podrá detener. Pero si es en nombre de los hombres, pues esto terminará, así como el ejemplo de los hombres que les puso. Y antes de ponerlos en libertad, ¿qué les hicieron? Les dieron una corona, un premio. La corona y el premio fueron los chicotazos que le dieron a los apóstoles. ¿Y cómo recibieron estos apóstoles estos chicotazos, verdad? Estos latigazos, dice que se pusieron alegres de poder sufrir en nombre de Cristo. Se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Por eso ellos bien entienden este Salmo 26. Señor, tú eres la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Ellos sí comprendieron, hermanos, que muchas veces el dolor, el sufrimiento, tiene un valor redentor. Y especialmente cuando sufrimos, ofrezcamos nuestro dolor a Cristo por nuestra salvación, pero también por la salvación de muchos. Hoy Jesús, pues hermanos, nuevamente es anunciado y muchas veces es rechazado cuando se predica. Le pasó a los apóstoles, nos seguirá pasando también a nosotros. ¿Estaremos dispuestos a sufrir en nombre de Jesús como sufrieron los apóstoles? ¿O vamos a buscar mejor un Cristo sin cruz, un Cristo no encarnado? ¿Cómo está Cristo a la derecha del Padre? Aquí tenemos una imagen muy bonita del resucitado, pero ¿conserva las llagas, sí o no? ¿Qué pensamos? ¿Qué dice el Evangelio? ¿Cristo, cuando se apareció resucitado, conservaba sus llagas, los signos de la crucifixión, sí o no? Sí. Porque el dolor, hermanos, que sufrió Cristo en la cruz fue un dolor redentor para nosotros. Nosotros, dice San Pablo, también podemos sufrir y completar lo que falta a la pasión de Cristo, porque cada uno de nosotros lleva una cruz, sepámosla llevar en su nombre, pidiendo también fortaleza y siendo felices, como dice aquella bienaventuranza: cuando ustedes los injurien, los persigan, siéntanse felices, salten de contento, porque su nombre estará escrito en el cielo. Los apóstoles vivieron esta bienaventuranza. Pidámosle nosotros también hoy a Jesús que en medio del sufrimiento, de la persecución, de las injurias o de la enfermedad, podamos también dar testimonio en nombre de Cristo. ¿Estamos preparados nosotros para sufrir? ¿Estamos preparados nosotros para estar enfermos? ¿Estamos preparados nosotros para los obstáculos? Pues ojalá que le pidamos a Dios fortaleza espiritual. Que no nos quite la cruz, pero que nos dé fortaleza en el espíritu para poder soportar también lo que Él mismo sufrió, lo que sus apóstoles sufrieron. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.